Así es, Olivia Diab, en esta columna de cultura que nos tiene acostumbrados y acostumbradas los viernes en Se Picó la Mañana y la cultura viene picadita. Olivia Diab, actriz, dramaturga, escritora, directora de teatro. ¿Cómo estás, Olivia? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bien, aquí estamos, Sebastián y yo, Beatriz, escuchándote y queriendo saber cómo está la cultura. Uf, la cultura está así, genial, como siempre. Hay que ver el tema es en Mar del Plata, cómo anda. Claro. Bueno, mira, te cuento. Hoy es un día especial porque estamos a 5 de marzo, fecha en que tradicionalmente se hacían los premios Concha Oz. Fecha aproximada, ¿no? Porque en general se hacía la primera semana de marzo, luego del cierre de la temporada teatral marplatense. No sé si estás al tanto de lo que son los premios, yo te puedo contar. Por favor, esto nos lleva también al recuerdo del querido Guillermo Giannicola. Por supuesto, por supuesto. Los premios Concha Oz nacieron en el 2010, luego de una cena con el elenco de Ubu, Un Beso Único, que era la obra que hacíamos con Guillermo Giannicola sobre el texto de Alfred Jarry. Una obra maravillosa que marcó un antes y un después en el teatro marplatense por lo innovadora, por unas ideas maravillosas, por ser una de las primeras obras en Mar del Plata y creo que en Argentina que aplicó tecnología en escena, teníamos cámaras, interactuábamos con el público. Cada función era diferente, la apuesta, porque las escenas variaban de lugar según el día. Bueno, era una cosa increíble esa obra de Guillermo, en la que actuábamos un elenco muy lindo también, Daniela Silva, Gabriel Celaya, Sebastián Villar, Paola Belfiore, bueno, y la que habla. ¡Qué plantel, ¿Cómo? ¡Qué plantel, Sí, no, era una genialidad. Aparte, una cofradía se formó ahí. Empezamos a ensayar y fue como que automáticamente el grupo tuvo una onda increíble y andábamos juntos para todos lados y aparte nos iba muy bien y nos íbamos de gira. Bueno, la cosa es que llega enero, febrero, anuncian los Estrella de Mar y en una cena conversando, discrepando sobre las ternas y las Estrellas de Mar y lo mal que estaban organizados y la estaba medio enojado Guille porque era la tercera vez o la cuarta que lo nominaban para el mismo premio y no lo había ganado. Todos los años me nominan. Bueno, entonces en esa charla yo dije, bueno, hagamos un contrapremio. Y le encantó a Guille la idea del contrapremio. Le pareció una maravilla. Y bueno, ¿cómo le ponemos? ¿Qué hacemos? A todo esto, el Estrella de Mar se entregaba a la semana siguiente, faltaba una semana para la entrega. Y había una terna que se llamaba Teatro Off, que ahora creo que se llama Teatro Alternativo, o no sé cómo se llama. Teatro ahora Alternativo, me parece. Sí, pero en ese momento era el Teatro Off, esa terna, era bastante complicada porque en realidad el teatro independiente todo es off y todo es alternativo, no nos queda otra, o sea. Entonces habíamos estado hablando de Satana y Guille dice, pongámosle Concha Off. Bueno, ¿cuánto lo hacemos? A todo esto el resto de del grupo de teatro como que no daban crédito a lo que estábamos ahí cocinando en esa cena. Entonces dice, bueno, dale, Oli, empecemos a armar las ternas. Era también muy gracioso que las ternas no fueran tres nominaciones, sino ocho capaz. Eran ternas de ocho. Bueno, empezamos a armar. En ese momento, mira, yo creo que no existía por lo menos Guille y yo no teníamos Facebook, sí, ya existía, pero no teníamos Facebook, así que nos comunicábamos por Hotmail, o mensajito de texto del teléfono, armando las ternas. Y el día de la Estrella de Mar, Guille se fue a una imprenta, hizo fotocopias de unos papelitos que decían premio, el contrapremio Concha Off, se fue a la puerta del auditorium y le repartió a la gente. Maestro. Una cosa genial. Entonces, en Nevermind nos dijeron que podíamos hacer la fiesta. Entonces la gente salía de la Estrella de Mar y se venía para el Nevermind. Y para nuestra sorpresa, vino muchísima gente. O sea, no podíamos creer. Estaba Nevermind lleno y nos dieron ese escenarito que hay ahí adelante. Sí. Y bueno, y empezamos a repartir los premios que eran. Una, yo me fui a San Martín y la Costa y compré unas conchillas, las típicas de la Shell, ¿vieron? Sí. Y las pegué en no sé dónde, y eso era el premio, ¿viste? Bueno, fue una fiesta increíble. Eso más allá, Olivia, más allá de del recuerdo, de la emocionalidad de todo esto, y también de la comicidad que nos genera recordarlo, saber que en esa primera edición hubo tanta gente también indica que había una gran cantidad de gente que se sentía excluida de todo este formato oficial acartonado que se da en los premios Estrella de Mar. Totalmente, totalmente. En realidad ahí nosotros sabíamos, pero no sabíamos que era tanto, la verdad. Ahí empezó como un eslogan ese mismo día, que eran los premios que la comunidad teatral argentina y marplatense no estaban esperando. Ese era el eslogan. Entonces, bueno, nada, fue maravillosa esa fiesta, muy divertida. La cosa es que terminó, yo qué sé yo, las ternas, las ternas más, aclamadas, a ver si te puedo leer alguna, porque tenemos un blog y después duró 7 años consecutivos el Concha Off. Uh-huh. Bueno, una de las ternas que duró los 7 años fue mejor actor marplatense parecido a otro famoso. Y encontrábamos parecidos geniales, como por ejemplo, dentro de la misma comunidad, Cecilia Martín y Claudia Mozo, que habían hecho una publicidad para, creo que para Aragone, para el supermercado Aragone, y había hecho una terna Claudia Mozo con el marido de Cecilia Martín, que es actor, ahora no me acuerdo el nombre. Pedro Benítez. Pedro Benítez. Sí. Y todo el mundo felicitaba a Cecilia por la publicidad. Decía, no, pero no soy yo. ¿Cómo? ¿Estás con tu marido en el afiche? No, es Cecilia, es Claudia Mozo. Bueno, entonces, surgió por ahí, porque eran dos actrices marplatenses que todo el mundo se las confundía. Tremendo. Y a partir de ahí, bueno, es increíble la cantidad de parecidos que hay entre los actores, ¿viste? Me hiciste acordar que a partir de este premio Concha Off, también en el bar que se llamaba Tu Madre, tomó esta propuesta de Guille Giannicola y la profundizó, como es el estilo de nuestro querido Mariano, ¿no? Sí. Y generó el premio La Concha de Tu Madre, porque el bar se llamaba Tu Madre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso genera, cuando hay una idea genial, después vienen otras ideas que sí, se van sumando. Mira, con Mariano Sabino, en realidad nosotros lo conocíamos poco, uh-huh, en ese momento que él sacó el premio La Concha de Tu Madre. Y en un momento, medio que, viste, nos crispamos, Guille y yo, dijimos, ¿qué onda? Nos están copiando. Y no lo conocíamos, y fuimos a hablarle. O sea, no es que el flaco lo puso por nuestro premio, fue una idea de él también, paralela. Ah, él andaba más en la onda de los músicos, ¿viste? Claro. Se inspiró nada más. Sí, no, pero fue bueno, y no es nada, nos cayó genial, porque el flaco es una luz, aparte. Sí. 20 millones de ideas, muy creativo, muy piola, bueno, y nos invitó al primer Concha de Tu Madre. Y lo premió a Guille con un premio, pero así magnánimo, ¿viste? Una cosa, bueno, muy lindo fue eso. Bueno, la cosa es que 2010, el 2011, ya estábamos en enero, 15 de enero, recién comenzaba la temporada, y nos empiezan a llamar por teléfono, che, este año yo quiero estar nominado en tal terna. Empezaron a inventar ternas la gente, ¿viste? Bueno, claro. Dijimos, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo más, no, bien estaba, pero más pensado, más Bueno, entonces ahí sí, fue genial porque armamos spots publicitarios. Ahí se nos unió Javier Festa, que hace videos, con unas ideas también geniales. Y bueno, nada, no paramos. La verdad es que nunca paramos. Un año, en el 2007 justamente, en 2017, creo que fue ahí, que Javi tuvo familia, su primer hija divina, y dijo que estaba re complicado, porque la verdad era el que más laburaba como un animal haciendo, editando, haciendo los spots, y nosotros dirigiendo, ¿viste? Entonces, dijo, yo este año no puedo, chicos, no puedo, y hicimos ahí como un pacto de decir, bueno, si uno no puede, no se hace más. Fue una decisión de los tres. Y fue por eso que no lo hicimos más, porque realmente estábamos complicadísimos de laburo y se nos fue de las manos, era como muy grande todo. Claro. Pero, qué sé yo, una maravilla. Las ternas, yo a ver si te puedo leer alguna. Sí, llenaba un espacio que ahora quedó vacío también, ¿no? Una necesidad de los artistas. ¿Cómo? Claro que... Un espacio alternativo. Claro, ¿no? Cumplía la función de un espacio alternativo importante. Y totalmente, porque después aparte se puso también otro eslogan, que decíamos, el premio este no es contestatario, sino preguntatario. Entonces, claro. En el último, creo que fue en el 17, que estaba en Cultura Silvana Rojas. Claro. Fue increíble, porque también esa fue como otro cimbronazo que tuvo la cultura, importantísimo, y que en el Concha Off aprovechamos para dar con un caño. Hicimos la caravana a la Concha, se llamaba. Muy bueno, y además en esa oportunidad también se estrenó el tema que tiene letra de Pepe García y música de Guille Giannicola, que estaba dedicado a Silvana Rojas, ¿no? No sale porque se moja, me acuerdo, porque no atendía a la comunidad artística. Es un tema que quedó para siempre en la cultura de Mar del Plata. Olivia, nos va a tocar la próxima semana continuar con la cultura y también hablar sobre qué se viene como política cultural para el próximo invierno, que ya lo tenemos encima. Ahora ya estamos en el final del programa y te agradecemos de corazón tu participación de siempre. Bueno. Me queda corto ya esta columna. Sí, vamos a... Más larga hay que hacer. Te vamos a pasar el teléfono de Javier Germinario porque creemos que tenés que hacer un programa en Radio de la Azotea. Ya te lo han dicho. Bueno, muy bien. Y de Máximo Netti, que están en programación ambos. Bueno, a mí me encanta participar, les agradezco que me hayan dado el espacio. Muchas gracias. Abrazo grande, Olivia. Beso. Chao.